Bueno, buenos días, buenas tardes. Programa número 15 de La Gallina Cacarea. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Hola, hola. Buenas. ¿Todo bien? Acá estamos, un programita más. El último programa del año 2023, que por suerte se acaba. Terminaba. Es un engaño eso, ¿eh? Es un engaño. Claro, queremos que el calendario se acaba. Queremos que terminen determinadas cosas que no estarían terminando. Están empezando. No sabemos nada sobre el 2024, solamente que va a ser sorpresivo. Incertidumbre. Bueno, nosotros seguimos acá aportando nuestro granito de arena, contarles para quienes nunca nos han escuchado que este programa lo hacemos algunas trabajadoras de lo que era el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y bueno, y tratamos siempre de abordar temas que tengan que ver con la cuestión campesina, indígena, con quienes producen nuestros alimentos, vinculado a la salud, bueno, ¿no? Sobre la tierra, el agua, los bienes comunes. Vamos salud, ambiente, sí. Etcétera. Así vamos transitando. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante también, que tiene que ver con que hace unos poquitos días, el 18 de diciembre, la ONU declaró como el Día de los Migrantes. Y eso es... bueno, como una excusa para poder hablar de la situación de las personas que emigran. Y en este caso nos parecía importante hablar concretamente de las personas migrantes y vinculadas, porque muchas o una parte importante tiene que ver con la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? Como esa característica. En líneas generales, contarles que... personas migrantes hay en nuestro país más de 2 millones, o sea, casi el 5% de la población es migrante. Decir claramente que migrar es un derecho y que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? hemos migrado, inclusive quienes estamos acá, bueno, es como parte de cómo... Sí, cómo se conformó la Argentina en gran parte. Sí, exacto. Que a su vez, en el relato de la historia, el relato que se suele contar, bueno, ¿no? La famosa frase del expresidente de venimos de los barcos, bueno, hay como un relato que es bastante discutido porque invisibiliza a gran parte de la población migrante de otros países que no son Europa, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto que vamos a caracterizar brevemente, que es... Argentina es uno de los países de la región que más migrantes recibe. Y después está Surinam y Chile. Un estudio que se hizo, cuesta conseguir como información, las últimas eran del censo de 2010, pero en el 2020, en la pandemia, el CONICET hizo un estudio sobre el tema de los y las migrantes, y ahí pudieron como relevar que la mayoría de quienes migran son mujeres, el 53%. 45% se reconoce como varón y el 2% parte del colectivo LGBT. La mayoría de los migrantes vienen de países limítrofes de Paraguay, de Bolivia, de Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España. Esos son los países de donde más recibimos. También en este estudio muestran que de cada 10 migrantes, 3 se reconocen con ascendencia africana, asiática e indígena, ¿no? Y más del 42% habla, o sea, todos hablan la lengua castellana, pero el 42% no la considera como su principal lengua, ¿no? Además del el 20% habla guaraní, el 5,5% habla quechua, ¿no? Porque a veces está bueno tener esta información porque muchas veces se invisibiliza. Son bilingües. Son bilingües. Para mí es mente superior eso. Y totalmente. Sí, ni hablar. Bueno, en general tienen mucho que ver con el autoempleo, o sea, solamente el 37% tuvo acceso a algún tipo de trabajo en relación de dependencia o con algo que tenga que ver con el sueldo fijo. En general, la mayoría tiene condiciones habitacionales precarias y más del 50% de los y las migrantes que se encuentran en nuestro país tiene al menos uno de los servicios básicos que no tiene, en realidad. El agua, el gas en red o cloacas. Es decir, que las condiciones generales son bastante complicadas. Y el 65% ha sentido alguna vez ser discriminado o discriminada, ¿no? El 65%. 65%. Bueno, esto era un poco como para introducirnos en el tema que vamos a charlar hoy. Vamos a tener audios y entrevistas, así que, como siempre tratamos de hacer, que nos cuenten en primera persona cómo es la experiencia de migrar, sobre todo migraciones de otros países hacia nuestros países, sobre todo de los países limítrofes. Y bueno, y acá también pensando un poco en las características de nuestro territorio, que tenemos muchos compañeros y compañeras que vienen de Bolivia y que ya nos van a contar ellos y ellas a qué se dedican, pero están vinculados a la producción de alimentos. Así que bueno, por ahí entonces hoy vamos a estar con este tema y si les parece, escuchamos un temita musical y ya arrancamos con las entrevistas. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera en el rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un camino. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh. Habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios de Inés Cholque. Ella es vecina, vive ahora en Carpintería, pero nació en Bolivia y bueno, también nos gustaba preguntarle y escuchar sobre su historia. Así que la escuchamos a Inés. Hola, yo nací en Bolivia, en Cochabamba. Aquí en Merlo vivo como 13 años. Vine por trabajo, me fui a Buenos Aires a trabajar, después me vine aquí a Merlo, San Luis. Adaptarme por el tipo de comida, todo eso y de Bolivia se extraña todo. La clima, las comidas, todo. También la familia. Acá tengo un invernadero y ahora tengo tomate y pepino adentro, así que está en producción. Mi familia trabaja en un floricultor que cuida las flores y cosecha y hace importaciones de las flores a todos los países. Bueno, súper interesante, Inés, muy concreta, y le hicimos unas preguntitas y nos compartió en unos poquitos segundos gran parte de su vida, y que es la historia de muchas compañeras que conocemos que vienen de Bolivia, donde en general vienen de zonas rurales allá, donde su familia también producía o alimentos, o en este caso flores, como bien contaba Inés. Y bueno, y cuando vienen acá, en este caso Inés sigue con la producción de alimentos, tiene un vivero, produce verduras junto con otras compañeras, así que, bueno, interesante. Sí, hay toda una dimensión de la complejidad de la economía familiar, que es como una estrategia que es muy común en muchos países de Centroamérica, por ejemplo, o de México, vinculado a Estados Unidos, por ejemplo, que son las remesas. Que es que migre una parte de la familia, que trabaje en el país que los recibe y que envíe el dinero hacia los familiares, a veces con una visión de largo plazo, no sé, de construirse una casa, por ejemplo, en Bolivia y volver, o de lo que sea, digamos, o de sostener a los padres, a los abuelos. Que es una forma de funcionamiento de la economía que en este contexto tan delicado de la Argentina, de devaluación, de inflación, se les ha complicado mucho porque el dinero que ganan en Argentina no les sirve tanto en sus países de origen. Y después otra cosa que escuchando a las personas migrantes es la cuestión que ahí Inés lo dice del desarraigo, del extrañar, de valorar lo que tienen acá, pero esa añoranza que tiene que ver con una identidad cultural muy profunda, que la otra cara es que aporta a la diversidad cultural nuestra en muchos sentidos, en el productivo, en el alimentario, la música, las danzas, un montón de cuestiones muy concretas que lo enriquecen. Y bueno, en particular la comunidad boliviana, ese colorido que tienen en la ropa lo tienen en un montón de cosas, en la forma de hablar, en un montón de cuestiones. Es como que, en mi opinión, le aporta mucha vitalidad. Y en la discusión de las organizaciones, de la vida en el campo, como que veníamos escuchando algunas voces más vinculadas al campesinado, a las comunidades indígenas de la Argentina, y desde hace unos 10, 15 años ha ido ganando cada vez más presencia la voz organizada, porque en la producción ya estaban, uh-huh. pero como que han incluso lo he escuchado varias veces de representantes de organizaciones decirlo que la organización les ha servido para plantar una bandera de una identidad de la que sentirse orgullosa y contar y explicar, y quienes estamos afuera de esas culturas nos sentimos muy enriquecidos con esas miradas. Sí, pensaba inclusive cómo organizaciones sociales se sumaron a la campaña Migrar no es delito, cuando tal vez su trabajo tenía que ver con otras cosas, pero bueno, tomaron esta bandera porque gran parte de las personas que componen las organizaciones son personas migrantes, que estaban siendo, sobre todo cuando fue el gobierno de Macri, que cambió la legislación y que prácticamente era una invitación a deportarlos, a mandarlos de nuevo a su país, ahí se formó esta campaña. Migrar no es delito. Y pensaba en esto de también en los... Cuando Inés decía, de las cosas que más extraño es la comida. Súper fuerte eso, porque... Tal vez para muchos que donde la comida ya se ha homogeneizado, ¿no? Donde ha perdido la identidad, uno piensa que, bueno, se come milanesa y puré en cualquier parte del mundo. Y en realidad, cuando uno tiene la posibilidad de compartir con compañeros bolivianos, bolivianas, la comida que hacen tiene una tremenda identidad, ¿no? Los condimentos, cómo combinan los colores. Bueno, súper, súper fuerte. Además de todo lo que decía Alfar de la música, la lengua, ¿no? Muchos hablan quechua. Súper importante. Y se me ocurre pensar esto que ya hemos hablado de guardianes de semillas, ¿no? Cómo sí. Determinadas semillas, si no son guardadas, no garantizan que haya determinados alimentos. Y cómo la alimentación, valga la redundancia, retroalimenta la identidad, ¿no? Porque sí. Una cosa tiene que ver con otra o se va perdiendo, pero siempre las fiestas importantes de la comunidad que sea tiene que ver con volver y compartir esa misma comida, esa misma música, esas mismas creencias, como retroalimentar lo que son y lo que los une. Sí. Y en ese sentido también lo que son las fiestas populares, pienso el primero de agosto, cómo el pueblo boliviano sigue haciendo el festejo de la Pachamama, de la Madre Tierra, homenajeando, cuidando, haciendo ofrendas. Bueno, y ese día es un día de festejo, y eso lo que nos muestra es la vinculación, ¿no?, que tiene su cultura. Y bueno, agradecer todo lo que sale de la tierra, que eso en muchas otras culturas se ha perdido. Sí, y también toda una dimensión, además de lo que decías de la criminalización, toda una dimensión de racismo y discriminación espantosa que sabemos que existe, que nos cuentan los compañeros y compañeras que los marca. Bueno, son discusiones bastante complejas, y yo creo que han ganado un montón de derechos a partir de mostrar el valor de la cultura y de una cultura ancestral muy poderosa, digamos, muy, muy sólida, comparada por ahí con algunos rasgos culturales de las sociedades contemporáneas nuestras. Son un mamarracho, son un desastre, son todas cosas tomadas de cualquier lado, de cualquier manera. Y a veces cerrar la boca y escuchar otras formas de ver el mundo, la vida, el cosmos, la agricultura, sí. Y todo nos pueden enriquecer, y obviamente es indignante la discriminación, el racismo, hacia migrantes o hacia los mismos o hacia no migrantes, pero bueno, es una de las cuestiones que nuestra sociedad tiene que problematizar y trabajar y entender que la diversidad cultural es una muy importante ventaja. También con el gobierno de Macri hubo toda una discusión de si alguien que había nacido en Perú y había hecho la secundaria en Perú tenía derecho a estudiar la universidad o no, acá en la Argentina, o en Colombia, o en cualquier otro país de América Latina. Y desde acá la discusión llevaba a decir, a todos nos ha enriquecido tener compañeros, compañeras de otros países. No es que generan, que desplazan, ocupan un lugar que no queda para un, ¿cómo se dice?, un compatriota. No es así, las aulas alcanzan y nos enriquece el diálogo, la escucha y eso, ver, tener acceso a personas que ven algunas cuestiones de la realidad desde otras perspectivas. Sí, sí, sí. A lo largo de la historia creo que se trabajó un montón lo de buscar un enemigo interno, en este caso migrantes de determinados países, porque los migrantes europeos o de Norteamérica no nos molestan. Si son rubiecitos, mejor, pero migrantes, sobre todo, bueno, de nuestros hermanos, países vecinos, nos molestan bastante más. Y bueno, eso muchas veces queda invisibilizado, el tremendo trabajo y el aporte que le hacen a la soberanía alimentaria, concretamente garantizando, por ejemplo, las verduras agroecológicas. Pienso también en el cordón de la plata, en nuestra zona, donde la mayoría de las huertas que se sostienen las llevan adelante compañeros, compañeras bolivianas. También pienso en el tremendo trabajo que es garantizar los ladrillos, que también muchos lo garantizan las familias bolivianas, ¿no? Y eso queda muchas veces invisibilizado. Bueno, creo que estamos ahí. Me quedé pensando también para compartir, porque parte de ese racismo y de este estado colonial que todavía tenemos tiene que ver con lo que sucedió días atrás respecto al desalojo del tercer malón de La Paz, que estaba desde el 1 de agosto en la Plaza Lavalle, justamente denunciando el avance a través de la reforma de la Constitución de Jujuy para poder avanzar en el modelo extractivista. Hola, buenas tardes a todos por el medio que nos escuchan, por la radio. Yo me llamo Erika, soy de la comunidad de Pozo Colorado, que pertenece a las Salinas Grandes de Laguna Guayatayoc. Bueno, contarles, ¿no?, que el Malón de la Paz salió el sábado, después de que fuimos rodeados de policía en la madrugada del sábado. Y fueron a apresurar. Igualmente nosotros el viernes ya habíamos anunciado que no había, que nos teníamos que ir, volver a la provincia, que ya era hora de volver. Y por inconvenientes, ¿no?, no pudimos salir el viernes a la tarde-noche, y nos quedamos el sábado para resolver el problema del colectivo, porque el colectivo que habíamos contratado nos había fallado. Entonces buscamos otro, y eso era para el sábado. Y la policía aparece para ayudarnos a apresurarnos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros lo tomamos a mal, de una manera que ellos lo hacen, estaba en espacio verde, la policía, la infantería y la policía de la ciudad. Y bueno, pasaron muchas cosas porque la impresión que daba con ser invadidos de muchos policías a la hora de las 6 de la mañana, por eso algunas hermanas se descompusieron, se les bajó la presión, teníamos una hermana que estaba embarazada también, y peor aún, nos apresuraron, ni siquiera pudimos desayunar, fueron a levantar las cosas que teníamos así sin decir nada. No nos dejaron tiempo para poder seguir acomodándonos, ¿no? Y bueno, lo tomamos como que ellos también querían visualizar que ellos pueden limpiar cuando quieren y sacarnos cuando quieren, pero realmente no fue así, y quedar bien ellos. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, de cómo se imponen también la policía, cómo impone a poder sacarnos sin ninguna consideración. La lucha continúa, estamos en la provincia de Jujuy, Y será de seguir, ver las formas de no rendirse, porque esto nos sentencia a seguir en esclavitud. Y no solo esto, sino que ya estuve leyendo también por los medios que Burlich, la ministra de Seguridad, estuvo sacando un protocolo de antipiquetes. Y todo es una preocupación, ¿no? Porque nosotros en la provincia ya con la nueva reforma ya hay muchas prohibiciones con las manifestaciones que ponen cláusulas, ¿no? De cómo uno puede manifestarse. Entonces están callando los pueblos, están callando las ciudades. No, creo que no es justo lo que está pasando en la actualidad. La Argentina debe despertar, debemos todos tomar conciencia de que una Argentina está en peligro y bueno, esperar también, ¿no?, a que pasen los meses y ver los resultados que va dando el nuevo presidente. Muchas gracias, y vamos a seguir adelante. Nos vamos a escuchar un temita musical. Dale. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Para este último bloque del programa 15 de La Gallina Cacarea, vamos a retomar una sección que trabajamos en algunos programas anteriores, que es hacer reseña de libros, comentar un poco algunos textos que nos parecen importantes y que tienen que ver con nuestro trabajo en el campo, con los procesos organizativos y de debate que se dan en el ámbito rural. Esta vez, en vez de un libro, van a ser dos, del mismo autor, de Paulo Freire, el pedagogo brasilero, muy leído, muy trabajado desde muchas perspectivas, desde la educación, las discusiones que planteó Freire sobre la educación formal, la crítica que hizo como de educación bancaria, de educación colonizadora, que se veía en las épocas en que escribió, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido, que es el primero de los libros, fue publicado en 1968, y su trabajo de educador en Brasil y sus viajes por América Latina y su trabajo con algunos movimientos políticos de ese momento, de los 60s de América Latina, lo llevó, y sus lecturas, por supuesto, lo llevó a Paulo Freire a hacer una crítica de la educación formal en términos de que era una educación transferencista que tenía los conocimientos supuestamente legitimados y validados por la academia y por los estados, por las instituciones científicas, que debía ser transferido, transmitido en forma bancaria, como se hace un depósito bancario en los educandos. Bueno, Freire ya desde el planteo de esto lo buscó problematizar, criticar y revertir con una propuesta que se fue desarrollando a partir de sus escritos, y por muchas personas de distintos países, sobre todo de América Latina. También hay experiencia de educación popular en términos de la propuesta de Freire en otros lugares del mundo, y él trabajó incluso en África y demás, pero sin duda es una propuesta fuertemente arraigada en América Latina. La educación popular, decía, planteó una educación dialógica, una educación desde el diálogo, desde la problematización de la situación concreta de los territorios, desde ver la estructura económica de los territorios, desde ver las relaciones de trabajo. Eso también es una característica, quizás porque trabajó alfabetización de adultos y trabajaba con pueblos oprimidos y con trabajo de explotación, de precarización. Su planteo fue de transformación histórica, no solo de la educación, sino de la sociedad. La educación como vía de discusión amplia y de transformación necesaria de la sociedad. Y esa es otra de las características, la visión histórica, ver a la educación en sentido histórico, lo mismo que decíamos antes, la crítica a cuál fue el desarrollo de la educación por parte de los estados coloniales, poscoloniales, que tenían algunos rasgos fuertes de colonización interna. Pensemos, por ejemplo, en Argentina, en el sarmientismo, en todas las escuelas uniformizadoras, en donde se discutían y lamentablemente todavía se discuten cuestiones alejadas de la realidad, pensadas desde los centros de población y de poder, y bueno, y con un discurso histórico que Freire y todos quienes pensaban los procesos organizativos y educativos en los 60 lo tenían muy, muy bien caracterizado, y por eso estos libros que tienen tantos años son tan vigentes y son tan importantes, en mi opinión, leerlos al día de hoy. El segundo libro que les quería comentar, que lo tengo acá también, es un libro posterior de Freire, que se llama Extensión o comunicación entre signos de pregunta, ese es el título. La concientización en el medio rural es el subtítulo. Y bueno, habla de eso, es una crítica a la extensión rural. En el mundo rural, desde los años 50, desde la Revolución Verde, se llevó este modelo de transferencia del que habla Freire a su máxima expresión. Al decir los campesinos son ignorantes, la ciencia y las instituciones científicas de los estados y de las corporaciones, en ese caso de la Fundación Ford, Rockefeller, ya tienen tecnologías, y el trabajo que hay que hacer es llevar las tecnologías al campo y que las adopten, que dejen de hacer lo que están haciendo y pasen a hacer la buena nueva que vende la tecnología, y pasen a sembrar monocultivos de granos, bueno, y todo eso que ya conocemos. La propuesta de Freire es problematizar eso y generar una propuesta alternativa vinculada, por supuesto, con la educación popular, con la cuestión de revalorizar los saberes del campo, de revalorizar el conocimiento profundo que tienen los pueblos campesinos del mundo, de América Latina y del mundo también, de los ciclos de la naturaleza, de las fechas, de los astros, de los suelos, de las plagas, de el clima, ponerlo en valor en términos de transformación. También pensemos, el libro de Pedagogía del Oprimido es de 1968, el libro Extensión o Comunicaciones es posterior, es de 1973. Pensemos en esa época, en los procesos de reforma agraria que se estaban dando, en las propuestas que estaban haciendo los movimientos políticos vinculados a los movimientos campesinos indígenas en algunos países de América Latina. Pensemos también en Argentina, en lo que fue el proceso de las ligas agrarias, en los grupos cristianos de la teología de la liberación, en Chaco, en Santa Fe, en Misiones, en La Rioja, bueno, en un montón de provincias argentinas que fueron organizaciones muy fuertes y que después fueron por eso muy, muy atacadas por la última dictadura cívico-militar. Volviendo a lo de Freire, esta crítica a la extensión rural tradicional fue parte de discusiones y logró que se transformen las instituciones de desarrollo rural y de desarrollo tecnológico y escuchen a quienes viven y producen en el campo. Pero también hubo otra oleada conservadora, que es la que propone el solucionismo tecnológico hoy, a 2023. La voz de Paulo Freire, bueno, ahora en el 2021 hicieron 100 años de su nacimiento, eso no lo dije. Paulo Freire falleció en 1997, no llegó a ver el proceso del PT, de Lula y de la llegada al gobierno de los movimientos de izquierda. Pero sí vio el desarrollo de la organización de los Sin Tierras, sí trabajó en Nicaragua, sí conoció Argentina también, visitó y trabajó mucho aquí en Uruguay. Y como dije al principio, me parece que sus textos, en mi caso los leíamos cuando yo era estudiante, con la agrupación estudiantil de agronomía, lo leíamos con mucho interés, tratábamos de leerlo lo más sistemáticamente posible. Son textos en algunos puntos complejos y que nos sacan de algunas miradas disciplinares, digamos, de las disciplinas, pero no porque sean complejos debemos dejar de leerlos, me parece, en mi opinión, porque aparecen ideas, conceptos, datos en los textos que me parecen muy actuales, porque lamentablemente la estructura económica de América Latina sigue siendo tan dura y tan complicada como la que describió Freire en los años 60 y 70. Después también hay otros materiales que son muy interesantes, más recientes, de los años 90, entrevistas a Freire, otros libros, y me parece que ahí él hace una crítica, que eso es interesante también, las personas que tienen un desarrollo de la crítica también se sientan un día y hacen crítica de lo que ellos mismos produjeron. Y me acuerdo de una entrevista de los años 90 que está en un libro de formación del Centro Luther King de Cuba, donde él decía que cuando él releía sus textos de los años 60, seguía viendo una mirada de la educación como proceso individual, y que él en los 90 ya pensaba que la dimensión colectiva y la dimensión de procesos históricos de organización popular podía ser una vía de transformación mucho más poderosa que el proceso individual. Siempre contemplándolo al proceso individual, pero lo que él decía es que en sus textos primeros no estaba tan fuerte la idea de organización en lo que después vendrían a ser los movimientos sociales y todas las discusiones posteriores a lo que se fueron dando en América Latina. Otras cuestiones que trabajamos acá en el territorio y bueno, y que hemos estado charlando también en el programa de radio es, y que se vinculan con esta propuesta de la educación popular de Paulo Freire y de todos los equipos que él conformó en tantas décadas de trabajo, es por ejemplo la educación ambiental. La educación ambiental como propuesta de problematización de las relaciones de poder, de los modelos productivos, de la educación situada en los territorios, toma mucho de la educación popular. La educación alimentaria también, la educación que busca recuperar las tradiciones gastronómicas y productivas y de conservación y de cocina, también en el mismo sentido toman las bases de la educación popular como educación política, como educación histórica. Y bueno, en lo que es educación alimentaria, todo lo que es promoción de la salud, las prácticas de alimentación, las prácticas de trabajo, de vida, vinculadas a la salud, también han desarrollado propuestas enmarcadas, por ejemplo, en la prevención de la salud, con los conceptos básicos de la educación popular. Y en la agroecología, cuando se habla de diálogo de saberes y se busca eso, un diálogo de los distintos saberes, un diálogo más horizontal que no subordine los conocimientos populares a los conocimientos científicos formales, sino que ponga en valor, problematice y después sí, con todas las herramientas de pensamiento sistémico, de pensamiento científico, metodológico y demás, evaluar, por ejemplo, las propuestas tecnológicas. Pero desde esa visión amplia, también hay todo un trabajo de lo que en algunos ámbitos se llama divulgación científica, que se trabaja desde la comunicación popular sobre todos estos temas complejos, con una visión, otra vez, como decíamos antes, de educación popular, que por ahí no tiene que ver con esta cuestión de los expertos, de los saberes expertos y de las personas expertas, sino con una discusión donde se hagan esfuerzos por tener en cuenta el conocimiento científico, pero estando muy atentos, atentas a que no se generen esas jerarquizaciones que no le hacen para nada bien a los procesos pedagógicos o a los procesos de organización o productivos o económicos. Bueno, y por último, una frase de Freire, cito de memoria, no es literal, que él decía que no es contradictorio que el conocimiento genere placer y demande esfuerzo. El esfuerzo vale la pena y vamos, el esfuerzo de aprender el mundo, de escuchar a las personas con las que hablamos, de entender a las personas que han escrito y que nosotros leemos, ese esfuerzo vale la pena y quizás suene obvio, pero también vemos que en las discusiones políticas, hagamos un salto al presente, se subestima el conocimiento, se simplifica y se venden soluciones a problemas, tanto desde lo económico como desde lo tecnológico, alejadas de la realidad, desde un pensamiento mágico que no tiene nada ni de poético ni de ancestral, sino que tiene que ver con intentos de dominación que necesitan para funcionar, necesitan de la ignorancia de nosotros, nosotras, de los pueblos. Y bueno, la propuesta de la educación popular siempre ha sido, desde las primeras formulaciones de Freire en los desarrollos posteriores, como decía antes, siempre ha sido dar vuelta a esto, transformarlo de raíz, generar algo nuevo. También la dialéctica del pensamiento marxista de Freire no es que la negación es la alternativa, sino que tiene que haber una superación, tiene que haber el momento de crítica y tiene que haber el momento de creatividad y de generar lo nuevo. Y en el mundo de la agroecología, de la soberanía alimentaria, la voz de Freire es fundamental. Pensemos en los movimientos campesinos de la Vía Campesina, e incluso el Centro de Formación de Agroecología, los IALA, hay uno que lleva el nombre de Paulo Freire. Todo el desarrollo posterior, en los años 80, de la agroecología de Centroamérica, todo este método de campesino a campesino, de ahorrarse las charlas técnicas de los agrónomos que se entiende la mitad, que no traen solución, y generar encuentros de la misma gente que produce para que intercambie conocimiento, técnicas, semillas, opiniones, críticas. Generar esos espacios de verdad es lo que ha hecho fuerte a muchas organizaciones. Pensemos la UTT acá en Argentina y muchas organizaciones campesinas también. Y lo último, esto que quería decir es, también en el proceso nuestro de lectura en los años, a fines de los 90, a principios de los 2000, en la universidad, tuvimos acceso a gente que trabajaba la educación popular, por ejemplo, la Universidad Trashumante, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y siempre recuerdo una frase de una de las mujeres de la Universidad de las Madres que dijo, bueno, la educación tradicional enseña a leer y escribir, la educación popular, el rol histórico que tiene, también es enseñar a leer y escribir, pero no solo leer textos y escribir textos, sino a leer la realidad y a escribir la historia. Me parece que es como una síntesis muy clara de lo que es el proyecto de la educación popular de Paulo Freire. Y bueno, los libros están en las bibliotecas, circulan mucho, son verdaderos bestsellers, para decirlo en términos irónicos de mercado, editados por Siglo XXI en ediciones de los años 60, 70 y también en reediciones mucho más nuevas. Y bueno, la invitación a leer y a discutir los textos de Paulo Freire, y también en la perspectiva de por ahí la educación popular ha tenido también una versión más vinculada a las técnicas participativas, que son importantes, a las técnicas lúdicas, de juego, artísticas, todo el desarrollo del teatro del oprimido, bueno, un montón de aristas que a veces han sido criticadas por ser una función en sí misma, las técnicas, pero que son fundamentales en procesos de organización popular y también todo otro desarrollo de planificación participativa que quizás es más técnico, más vinculada a las estrategias de largo plazo que en las organizaciones que se han hecho fuertes con la mirada de la educación popular también han tenido su lugar la participación y la discusión política profunda, estratégica, hecha de forma participativa. También pensemos que además, antes hablábamos de la crítica al sistema de educación formal, también hay una crítica al método de organización de los partidos políticos, al verticalismo, a la cuestión de los cuadros, charlando en reuniones separadas de las bases. Bueno, todo eso también ha sido criticado desde la educación popular, y no solo criticado, sino con planteos de superación. Bueno, así que la invitación a leer estos dos libros, Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, de 1968, y Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural, de 1973, que está cumpliendo 50 años y que no está para nada viejo ni alejado de las discusiones necesarias al día de hoy. Bueno, vamos terminando con este programa número 15 de La Gallina Cacarea. Esperemos que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar el año que viene. El año que viene. Gracias por estar ahí.